Capítulo 128. Salmo, el hogar del justo. Canto para los peregrinos. Afortunado todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Disfrutarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la vida. En tu hogar, tu mujer será como una vid llena de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como platos de olivo. De esa manera será bendecido el que respeta al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, para que veas las bendiciones de Jerusalén toda tu vida, que puedas conocer a los hijos de tus hijos. ¡Que haya paz en Israel!